Vargas, comenzaba así. Les presento a mi hermano Tommy. Ya tiene 9 años. Y esta es mi hermana Anika. Solo tiene 8. Tommy, Anika, tenéis que ir a la escuela. Daos prisa o vais a llegar tarde. Y en este mismo año, en 1974, Billy Swan lanzó este magnífico single que muy pronto se convirtió en todo un hit musical. Lo que no mucha gente sabe es que la compuso en una pequeña habitación del apartamento donde vivía con su mujer, y fue ella la que convirtió un amplio armario en una sala de música, y allí, en tan solo 20 minutos, Billy Swan grabó esta maravilla. I Can Help, un tema que da nombre a su segundo álbum, algo que no era la idea inicial, pero que al ver la acogida del gran público, pues cayó por su propio peso. Se convirtió en número uno y suena muy bien. La disfrutamos aquí en COPE. Damos la del pulpo como cada día en Poniendo las Calles. Estamos deteniendo nuestra máquina del tiempo hoy en el año 1974. Enseguida tenemos que resolver qué es lo que hemos aprendido en el tutorial de hoy. Escuchas Poniendo las Calles. Con Carlos Moreno, el pulpo. COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¿No tuviste suerte en la lotería de Navidad? No pasa nada. Todavía te queda la del niño. Entérate en COPE si eres uno de los afortunados. Vive este jueves el sorteo desde las 12 del mediodía en Herrera en COPE. Tremendo, pero de todas formas, ¿sí? Muy repartido, ¿eh? Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Poniendo las Calles, cadena COPE, 5:45, hora menos en las Islas Canarias. Ya va siendo hora de resolver nuestro juego de los martes. Adivina el tutorial, que es lo que estamos aprendiendo hoy, Rosana. La verdad que parecía fácil al principio y luego se ha ido complicando el asunto. Pues sí, y es que a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo pues estos vídeos de un tutorial de YouTube en el que nos enseñan a hacer una cosa. El objetivo es que con estas pistas los ponedores adivinen qué es lo que hemos estado aprendiendo. Y hoy por primera vez hemos decidido que, si te parece bien, Pulpo, entre alguien por teléfono. Perfecto. ¿Y ese alguien quién es? Se llama Fernando y te lo paso ya mismo. Hombre, Fernando, buenos días. Hola, buenos días, Pulpo. ¿Dónde estás? Estoy ahora mismo en mi cama. ¿En tu cama? ¿Pero en qué parte de España, de Europa o del mundo? En Úbeda, en Jaén. Ah, perfecto. ¿Y por qué no estás ahora mismo durmiendo? Pues porque estoy con mi niño que me lo he traído de Barcelona a pasar unos días y como me tira toda la noche pegando a patas, pues directamente prefiero estar despierto escuchando. Eso es la parte que me duele mucho. ¿Eh? Oye, Fernando, escucha, ¿y los niños por qué tienen esa capacidad de dar patadas cuando duermen con el padre? Pues no sé, que va a ser el futbolista el chiquito, ¿sabes? Siempre que es pequeño que duermo con él, siempre que está conmigo, quiere dormir conmigo y a patadas. No te la dejo como se dedica a pegarme codazos, patadas y bueno. Buenísimas, ¿eh? Qué bien. Para mí está sobrevalorado, ¿no? No, es verdad, absolutamente. Con todas las cosas que se pueden hacer de madrugada, ¿verdad? Sí, pues ya te digo. Qué bien. Oye, Fernando, a ver, hemos ido lanzando pistas del tutorial que vamos aprendiendo en el día de hoy. Eso requiere de ir enlazando una pista con otra pista para, bueno, descubrir qué es lo que nos ha enseñado el tutorial en el día de hoy. ¿Tú crees saber qué hemos aprendido? Bueno, yo es que en la primera pista directamente he tenido claro que era cambiar la bombilla de un plafón de un techo. ¿Cambiar? Perdona, repíteme fuerte. Cambiar la bombilla de un plafón de un techo. Cambiar la bombilla de un plafón de techo. Bueno, pues vamos a escuchar el audio completo. Rosana, por favor. Venga. Con este vídeo podrás aprender a cambiar una bombilla. Tengo que decir que después de lo del vídeo es un plafón de techo, ¿vale? Que yo he visto el vídeo y es un plafón de techo. ¡Qué bien! Jolín, Fernando, has dado el clavo al 100%, ¿eh? Sí, yo creo que me he pasado todos los tutoriales de YouTube de mi vida, ¿sabes? Sí. Soy una persona que me he dedicado toda la vida a arreglar todo lo que he pillado y en el momento que escuché la primera pista, dice, eso, estás comiendo la bombilla de un plafón de un techo fijo, vamos. Qué bien, Fernando. Bueno, pues ahora no cuelgues, que Rosana va a tomar nota de tus datos para que te enviemos un recuerdo de esta participación en el programa. Te mando un abrazo enorme, Fernando, y nada, que no te salgan muchos cardenales en las piernas. Venga, pues muchas gracias, Pupo. Un abrazote, hermano, gracias. Hasta ahora, gracias. 5:47, hora menos en Canarias. Esta gran canción de Pablo Perea, te puedo garantizar que es una auténtica maravilla. Me encantará que la escuches con atención porque Pablo Perea es una de las voces más alucinantes que tiene nuestro país en el mundo del rock and roll, del pop y del rock. Creo que tengo por aquí la canción, si no la tenemos, no. Aquí está, el Volver a Casa. Es una canción que siempre se la dedico a la gente que está fuera de ella, a los camioneros que hacen viajes durante un montón de días y muchas veces lejos de su propia casa. Y esta canción seguro que les acerca a su ciudad, a su hogar. Sube la radio y disfruta, porque enseguida damos la del pulpo. Muy buenos días, España. Pasan los días y yo tan cansado en este hotel, estoy deseando volverte a ver. Una llamada no es suficiente para mí, quisiera volver a tocar tu piel. Siguiente, la misma rutina, la misma canción. Quisiera que estuvieras en mi habitación. Quiero volver a casa, quiero estar junto a ti. Te tengo tantas cosas que decir. Qué canción tan bonita de Pablo Perea. La verdad que hoy te venimos preguntando cuál es el electrodoméstico más antiguo que tienes, en qué año lo compraste, si sigue funcionando o no. Y la verdad que estamos descubriendo un montón de historias de los ponedores de calles que nos están dejando a través de nuestras redes sociales. Por ejemplo, Óscar Javier López Martín dice: hola Pulpo, el más antiguo que tengo es una estufa eléctrica con dos resistencias que fue heredado de mi padre. Es al menos de 1980 y funciona mejor que el primer día. Almería. Dice, por cierto, soy ponedor, viva los maragatos y los cañones, viva España. Pues Óscar, gracias por tu mensaje. Rosana, esto es un no parar, ¿eh? Es un no parar. Tenemos a María Teresa García Romaní. Dice que ella tiene un exprimidor eléctrico Taurus comprado en Las Palmas en el año 1975 que le funciona divinamente. Y además también tiene un secador de pelo comprado en 1963 de la marca Moulinex. Lo tiene de recuerdo, pero funciona muy, muy bien. Uh-huh, perfecto, ¿más mensajes? José Ramón Espla Lorca, tengo un frigorífico marca Candy del año 2001 y como el primer día. Y tenemos también a Esther Bernabéu. Feliz año a todos. Pues yo tenía hasta hace unas semanas una secadora que tenía 23 años. La compré en el 98 y ya murió. Creo que la que he comprado de alta gama no me va a durar lo mismo. Y por último tenemos a Diana Marián. Ella dice que tiene una Thermomix de hace 20 años y que está completamente segura de que su marido lo quiere más que a ella. Y que auténtica ponedora. Madre mía, muchísimas gracias Rosana por la lectura de los mensajes. La verdad que yo recomiendo a la gente que se meta en facebook.com/poniendolascalles y que vea la cantidad de fotos que los propios ponedores han subido de sus electrodomésticos, sobre todo antiguos, y que funcionan perfectamente. Si te apetece echarle un vistazo, facebook.com/poniendolascalles. Vamos a dar la del pulpo al día de hoy, más que nada porque en este martes 4 de enero de 2020 es un día perfecto para acordarnos de alguien que hoy, en circunstancias normales de no haber fallecido hace 14 años, pues hoy estaría cumpliendo ni más ni menos que 72 años. Vamos a recordar una de las grandes voces que tuvo la música en nuestro país. Joan Bautista Humet, Navarrés, Valencia, es donde nacía, cantautor. Esta persona, siendo niño, se instaló con su familia en Tarrasa, en Barcelona. Cambió los estudios de arquitectura por la canción. Se inició a los 18 años y esta canción es mágica. Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara, a la deriva. No tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras vieron por sus venas. Una voz súper clara, súper limpia, muy nítida. Una voz que ya empezó a fascinar a Joan Manuel Serrat. Le hacía las veces de telonero en muchos conciertos. También Lluís Llach alucinaba con las canciones Joan Bautista Humet. Habrá que hacernos a la idea que sube la marea y esto no da más de sí. Habrá que darnos por vencidos. Grababa en los años 70, grababa sus primeros discos con el sello Columbia. Cantando en catalán, luego empezó a hablar en castellano, a grabar en castellano y a vender muchos miles de discos en España. La gran bola de nieve que se levanta por doquier. Hay que vivir, amigo mío, antes que nada hay que vivir, y ya va haciendo frío, hay que ese futuro que empieza a hacer seguro en ti. Muchas veces el calendario nos lleva a conocer las cosas que pasan a través del tiempo. Los artistas van cumpliendo años, otras veces les recordamos porque hace tantos que han muerto y que nos han dejado grandes obras musicales que nos gusta mucho este momento de radio. Hoy el cantante de REM, Michael Stipe, cumple 62 años. Nosotros dejamos las calles puestas. Ahora comienza Herrera en COPE. Mañana a partir de las 4 y en directo aquí estaremos levantando España en Poniendo las Calles. ¿Escuchas? Poniendo las Calles.